breves estatales. Con 627 casos según cifras preliminares, Puebla ocupa la posición número 13 con el mayor número de homicidios registrados a nivel nacional durante 2015, siendo ese año el que registró la mayor cantidad de asesinatos en lo que va del actual sexenio. Lo anterior, según se da a conocer en los anexos del cuarto informe de gobierno del presidente de México, Enrique Peña Nieto, en los que precisa que la cifra que presentó la entidad el año pasado significa que se cometieron 10.1 homicidios por cada 100.000 habitantes. Los pagos de intereses y amortización de la deuda en Veracruz pasarían de 581 millones de pesos en el 2010 a 5.200 millones de pesos en el 2016, lo que representaría un incremento de 4.618 millones de pesos en ese lapso, equivalente a un crecimiento de 794%, de acuerdo con un reporte del Observatorio de Finanzas Públicas de la Universidad Veracruzana. Y finalmente, sujetos aún no identificados sustrajeron de una camioneta estacionada en un centro comercial de Villahermosa, Tabasco, una maleta con dos cilindros de esterigas, un óxido de etileno que se utiliza para la esterilización de equipo médico. Para el punto crítico, Miguel Muñoz.